amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Bugs Bunny en... Bugs para alcalde. Cuando me atrevo a hablarles desde esta plataforma es porque quiero que haya unión y porque solo de esta manera podrán lograr lo que ustedes necesitan. Hay suficiente sol y aire fresco en esta grandiosa nación, señores, y para todo el mundo. Y yo les prometo que todos tendrán su parte. Y hermanos míos, yo les prometo exterminar de este país a todos esos malditos conejos. ¿Todos los conejos? Esto requiere una estrategia. Yo pelearé por mi raza. Y por estas razones, ya no busque más. Sam es el indicado. ¡Vote por Bugs Bunny! Aunque haciendo la competencia, Sam no admite rivales. ¿En dónde me quedé? ¡Ah, sí! ¡Cazarán dos conejos por persona! ¡Acá todo mundo! La conservación de la fauna es lo que se necesita. Desde el maravilloso y fértil estado de Maine hasta las pulidas, hermosas y doradas playas del viejo California. ¿Eso es demasiado pedir? Como ustedes ven, hablo con suavidad, pero actúo con gran fuerza también. Yo hablo recio y actúo con mayor fuerza. Y ahora, ¡ven! A besar nenes. ¿Dónde están los nenes? Los bebés. ¿Dónde están los bebés? Quiero besar bebés. No se esconda, nenes. Quiero besar nenes. ¿Dónde están? Sigo buscando nenes. ¿Dónde están? Ay, este señor tiene muy mal aliento, no se lava los dientes, es muy sucio. Bueno, pero yo... ¡Dios! ¡No se atreve! Ciudadanos, todos vengan acá. Cigarros gratis. Cada cigarro es un voto para Bugs Bunny. ¡Lárgate ya! No quiero que repartas más cigarros. Sam se encargará de eso, ¿entiendes? Correcto, Sam. Es todo tuyo. ¡Por acá, señores! El predilecto Sam está regalando cigarros a todas las personas que fuman. Cigarros explosivos. Aquí tiene un puro. Gracias, caballero. Deje que el viejo Sam se lo encienda ahora. ¿Con qué pasándose de listo, verdad? Esto de seguro atraerá mucha gente. Surtido de hormigas para días de campo. ¡A la carga! Refrescos. Mostaza. Bugs Bunny. Nadie votará por ese mugroso conejo. Les aseguro que lo eliminaré. ¡Hey! ¿Eres tú? Sí, conejo. He venido a ofrecerte mi mano en son de paz. Me gustas mucho, conejo. Eres de los buenos. ¿Alguien está golpeando la puerta delantera, conejo? ¿Qué? Perdóname. mi viejo regresará enseguida. Yo les aseguro que no regresará. Es alguien que te busca a ti, Sam. Me dijo que te mencionara a San Luis. ¿San Luis? ¡Es tu gran oportunidad, Sam! ¡San Luis! ¡San Luis! Puedo hacer lo que tú haces y hasta mejorarlo. ¡No lo harás! ¿A que sí? Muy bien, entonces puedes tocar un piano. ¿Me dijiste tocar un piano? Así es. Espérame aquí, conejo. Te conseguiré uno enseguida. Taller de pianos. Ahí está tu piano, conejo. A ver cómo lo tocas. ¡Inténtalo otra vez! ¡Conejo torpe! ¡Fíjate cómo se hace! Eso es todo, amigos.